¿Su nombre? Víctor Caipul. ¿Usted pertenece a la comunidad de Temucuicui? Sí, soy lonco de la comunidad autónoma de Temucuicui, comuna de Ercilla, provincia de Malleco. Así como escuchamos en la presentación, ¿usted también es familiar de muchos de los que han sido procesados bajo la ley de terrorismo? ¿No? La verdad que sí, tengo, bueno, y como yo soy lonco, soy representante de una comunidad, y dentro de mi comunidad hay 7 peñas acusadas por la ley antiterrorista. Dentro de esa acusación tengo un hermano y también tengo mi hijo que tiene solo 19 años, y que también mi hija ha sido perseguida, en la cual ha sido absuelto, por ejemplo, hace como un mes atrás. ¿Cuáles han sido las condiciones en las que le ha tratado el Estado chileno y la justicia chilena a sus familiares y a sus compañeros? Bueno, yo creo que cuando uno se propone a luchar, cuando un mapuche tiene un objetivo en la vida, yo creo que lo que el gobierno hace es reprimir, perseguir, humillar, encarcelar, estigmatizar una lucha que uno lo llama a ser una lucha justa. Y eso es lo que hace el gobierno, criminalizar, judicializar nuestra justa demanda que el mapuche tiene. ¿Usted siente que ahora con el cambio de gobierno han cambiado las condiciones respecto de la policía, de las políticas del gobierno, o estas se han mantenido como gobierno chileno? Yo creo que hasta este momento no ha habido ningún cambio. Hablemos de la Concertación ahora en el gobierno actual. Ahora en este gobierno se está usando otra práctica de perseguir los niños, de tomar detenidos los niños en su liceo, en su lugar de educación, de perseguirlo, no solamente de hostigarlo, sino también enjuiciarlo. Hay un claro ejemplo de mi hija, Kevania Caipul, en la cual con una edad tan corta, por ejemplo, que tenía 15 años, fue enjuiciada y solamente igual fue obedeció a una persecución porque el mismo fiscal que lo era testigo y lo acusaba. Entonces, esa es la práctica que se está usando ahora. Y para nosotros igual es grave, porque ahí se está violando todos los derechos, por ejemplo, de una persona, un derecho de los niños, y también una lucha justa que se lleva, por ejemplo, porque si los niños se persiguen porque quieren perseguir al papá, que es dirigente, todo eso. ¿Cuál sería el mensaje que usted entregaría, no solamente a los que apoyan al movimiento mapuche, sino también a los que llevan a cabo distintos movimientos, como son los ahora procesados por el caso Bombas del gobierno, estos que han sido enjuiciados por poner bombas en distintos lugares relacionados con movimientos anarquistas, y que del mismo modo también ha habido varias situaciones a considerar dentro de estos juicios donde se han puesto testigos que nadie los conoce, donde se han utilizado pruebas que luego son refutadas? ¿Cuál sería el mensaje para esas distintas personas que están llevando a cabo distintos movimientos políticos y sociales? Bueno, yo creo que hoy día, mientras descansaba en una casa en este lugar y veía en la noticia que se estaban enjuiciando como 14 hermanos no mapuche, en la cual yo el mensaje que le doy de que ellos nunca bajen la guardia, si ellos luchan por lo que ellos creen justo, y también si ellos luchan por la injusticia, que la cárcel, que la muerte no lo haga de caer. Sino también quiero decirles que ellos no están solos. Yo creo que si en este momento hay 32 mapuches, por ejemplo, en huelga de hambre, es porque también veíamos de que la justicia no está funcionando, y ahí los mapuches, por ejemplo, están enjuiciados y encarcelados, y en este momento están en huelga de hambre por un solo testigo protegido. Es la misma justicia que le están aplicando a los peñes. Entonces yo le digo de que tengan fuerza y que sus familiares igual también puedan apoyar a su peñe, que en este momento tal vez han sido procesado en el día de hoy. Muchas gracias.